ganas de vacilar un ratito conmigo, sin pensar que algún día te ibas a enamorar de mí. Llegaste a mí con ganas de vacilar un ratito conmigo, sin pensar que algún día te ibas a enamorar de mí. Y ahora que te vas, no puedo alejarme de ti. Y que en verdad tú me quieres, de que en verdad tú me quieres. Vamos, dice, a ver. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte. Olvídame si puedes olvidarme, yo no lo haré, yo no quiero olvidarte.